Y le agradezco mucho al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, que esté con nosotros. ¿Cómo les fue con el presidente? ¿Cómo está? Buenas tardes. Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda tu audiencia. Muy bien, una reunión con todos los gobernadores priistas de mucha cordialidad, en donde, pues básicamente, Paola, se estuvo tratando el tema pues más delicado que ahorita está en el ambiente, que es la postura del país vecino de los Estados Unidos en el tema arancelario. Se estuvo, bueno, virtiendo diferentes opiniones de cada uno de los gobernadores y, bueno, definitivamente también las problemáticas locales, enfocadas mucho salud y educación. Bueno, por lo pronto, ¿qué hablaron sobre esta posibilidad, pues ya casi inminente, de que Estados Unidos imponga aranceles a México? Déjeme hacer un paréntesis, gobernador, y es que está circulando información por parte de NBC que cita a un alto funcionario en Washington, no dice quién, pero esta persona desde Washington estaría asegurando que no se llegó a un acuerdo en la reunión de hoy de este pues grupo encabezado por el canciller Marcelo Ebrard con el secretario de Estado estadounidense Pompeo y Mike Pence. Bueno, pero estamos hablando de ese medio en particular, NBC, que cita a un alto funcionario, pero no menciona a quien, no le pone nombre ni apellido. Hago el paréntesis porque, bueno, es información de última hora y porque estamos todos atentísimos a lo que se dirá luego de ese encuentro. Se habló, pues sí, de esta amenaza estadounidense que golpeará durísimo a nuestra economía. Pues sí, Paula, mira qué lamentable. Realmente estuvimos expectantes a ver qué curso seguía, qué definiciones se daban de esa reunión que tuvo el canciller en los Estados Unidos. Es mala noticia, definitivamente, oír que no se llegó a un acuerdo. Falta confirmarla, insisto, es ese medio haciendo además, digamos que citando pues a una fuente que no es clara. Totalmente de acuerdo. Y mira, básicamente la solidaridad de todos los gobernadores con el señor presidente, se dieron posturas, qué acciones a seguir, si se tomaba una determinación similar, una cuestión arancelaria, qué pudiera y cómo pudiera golpear a las economías de los distintos estados dependiendo del tipo de exportaciones que tienen. Entonces, vaya, yo siento que en estos días, va a haber una reacción inminente del señor presidente, en donde todos los gobernadores, por lo menos los priistas, y yo estoy seguro que todos, lo estaremos respaldando, estaremos saliendo unidos, haciéndolo fuerte. Es un momento sí complejo, más allá de cualquier procedencia partidaria, política, a todos nos interesa que a este país, Paula, le vaya bien, que a su gente le vaya bien, y bueno, pues estaremos expectantes a ver qué es en definitiva esa resolución. Sí. Por otro lado, te comentaba yo, pues estuvimos platicando mucho del sector salud, las grandes problemáticas que se están viviendo en los distintos subsistemas, tanto para pensionados o los que pasan a usar el servicio del sector salud en los estados, cómo lograr mejores condiciones, una muy difícil situación financiera en ese entorno, el señor presidente mostrando una gran voluntad de encontrar una solución conjunta entre todos los estados, buscar lo mejor para la gente en un tema nodal como es la salud, y bueno, temas ahora sí que ya diversos. Nos comentaban aquí la semana pasada que en el encuentro con gobernadores panistas se habló de impulsar un proyecto de infraestructura para cada estado desde el gobierno federal. ¿Ocurrió lo mismo? Sí, perdón, y lo estaba omitiendo. Ocurrió lo mismo. El señor presidente nos ofertó a cada uno de los estados una obra representativa, simbólica, icónica, para llevarla en el presupuesto de egresos de la federación del año entrante, que se va a empezar a discutir en unos cuantos meses. Quedamos de hacerla llegar por conducto de la Conferencia Nacional de Gobernadores. ¿No se adelantó ninguno de esos proyectos? Digamos que algún gobernador que ya lo tenga claro, que ya lo haya llevado ahí, digamos, para plantearlo. No se agotó eso. Yo te pudiera decir el mío tiene que ver con movilidad urbana, con todo lo que tiene que ver con transporte público en la zona metropolitana más poblada de mi estado, que es Zacatecas, Guadalupe, pero no, ya no se agotó a ese nivel. Cada uno de los proyectos se estarán haciendo llegar al gobernador de Baja California, quien encabeza la Comisión de Infraestructura, y todo eso irá a dar, pues precisamente, al presupuesto de egresos de la Federación. Se analizará, se buscará sus folios o registros en Hacienda. Ya. Bueno, es una buena noticia para los estados. El derrame es impulso a cada uno de los estados. Bueno, ¿y cómo va el tema de la coordinación con el superdelegado en cada estado? Porque pintaba que, para hacer, digamos, que una relación complicadita, ¿no? Mira, en el caso mío, muy particular, hablo. Pues ahora sí que cada quien habla como le va en la feria. A mí no me va mal. Es respetuosa la delegada. Cada quien está en sus funciones. Ella, concretamente, abocada a los programas sociales. Zacatecas va a bajar más de 7,000 millones de pesos en los distintos programas asistenciales que el señor presidente ha determinado. Entonces, de respeto. Yo no puedo decir que me está yendo mal, ni viceversa a ella, estoy seguro. Hemos sido respetuosos, no hemos invadido los ámbitos de competencia. Yo le he pedido en muchas ocasiones que nos permita trabajar de la mano. Muchas veces, Paula, es más abajo, es en la gente, en los operadores, donde se da la confronta, el encono, las diferencias. Pero la verdad, yo no tengo problema. Pues qué bien por Zacatecas, donde van a tener ya muy pronto el Día del Zacatecano. Aprovechemos. Oye, déjame, ya de una vez, invítenos. Si me lo permites, déjame invitar a todos quienes nos escuchan y a los zacatecanos principalmente a la celebración que este próximo domingo estaremos llevando a cabo en la tercera sección del Parque de Chapultepec. Todo el día un gran evento, va a haber muchas sorpresas y cada año se reúnen cerca de 40,000 asistentes. De verdad es una gran fiesta, la gran fiesta de los zacatecanos. Y si me lo permites, pues también hacer una invitación a todos quienes nos escuchan a que visiten Zacatecas. De verdad, Zacatecas está de moda y Zacatecas es deslumbrante. Los invito a conocerlo. Muchas gracias. Gracias por estos minutos. Gracias por la invitación a celebrar el Día del Zacatecano. ¿Algo más que quiera decir al respecto? Simplemente agradecerte a ti la posibilidad. Desearle a todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas.